Daniel Ayub, presidenta de Deportivo Osorno, quien organiza la Copa Baloncesto de Verano 2022 acá en la ciudad de Osorno, y estamos en el gimnasio monumental. Daniela, cuéntanos un poquitito el desarrollo de este campeonato que se está llevando acá desde el 19 al 23 de enero. Hola, buenas tardes. Bueno, este campeonato comenzó hoy día 19 de enero, culmina el 23 de enero. Son 5 días intensos de básquetbol, así que esperamos que toda la comunidad nos venga a apoyar. Va a ser un campeonato con 8 equipos. Se dividió en 2 grupos por un tema logístico. Estamos jugando, ¿cierto?, en el Liceo de Hombres, en el gimnasio del Liceo de Hombres, en Lero, como lo conoce todo el mundo, y en el María Gallardo, acá arriba en la Villa Olímpica. Estos grupos son, cada grupo es de 4 equipos, estamos hablando de la categoría sub-13, sub-15 y sub-17, así que estamos hablando más de 280 niños participando estos días. Así que, como dije al principio, va a ser muy intenso, pero esperamos que se desarrolle de la mejor forma, y todo lo que es final de campeonato se hará el día domingo 23 en el María Gallardo. Así que ahí se va a confirmar, ¿cierto?, primer, segundo lugar, y obviamente haremos la clausura también el día domingo. No solamente equipos de Osorno, también entiendo que hay equipos de afuera. Sí, efectivamente, tenemos, bueno, los equipos que siempre nos acompañan, Espumas de Puerto Montt, Alemán de Puerto Varas, ¿cierto?, Burranque, tenemos las Ánimas de Valdivia, bueno, Español Osorno, que también son nuestros coterráneos. tenemos la visita, ¿cierto?, de este campeonato, la segunda versión de la Copa Verano, de Providencia, Santiago, y la Universidad de Chile, Santiago. Así que felices de que ellos hayan querido estar con nosotros, porque la verdad se nos abren muchas puertas para también nosotros ir al norte, que eso es lo que esperan todos los chicos acá del sur. Así que va a ser una buena velada para que todos se conozcan y hagamos buenos intercambios después en basquetbolístico. ¿Puede venir el público acá al gimnasio monumental o al Lero? Sí, por supuesto, tenemos un aforo de 100 personas en el Lero, y en el María Gallardo tenemos un aforo de 200 personas, así que todos invitados a acompañarnos. Espero que ojalá el sábado y domingo tengamos mucha gente, ya que ahí no, ya la gente no trabaja el fin de semana, y sería fantástico acompañar a los niños, porque la verdad ellos están felices de poder jugar, y sobre todo con público que les encanta, al final les encanta. Perfecto, muchas gracias, Daniela, que tenga una buena jornada y desarrolle este campeonato. Muchas gracias a ti también, gracias.